A vos que te la da de justiciero y querés salir a buscar a los pibes que coche te durmieron, te dejaron a pata, bigote todo mal. A los pibes que coche te durmieron, te dejaron a pata, bigote todo mal. Salir a buscar.